La artista se proyecta y no sé si esa proyección tenga mucho que ver en sus acciones diarias que lo conducen a esa realización de la proyección. Me entiendo. Pero ahí es donde les quería preguntar a ustedes, ¿qué opinan de ese tema que está tan de moda de la manifestación y que en su momento entre los cristianos decíamos que era la declaración? Ajá. Yo recuerdo que cuando estábamos en cultos o en servicios dominicales, cuando yo tenía 16 o 17 años, mi papá me decía, declárelo y se hará realidad. Es decir, la manifestación es simplemente una forma de adoptar una creencia muy cristiana, muy evangélica, ¿no? Entiendo. ¿Se te ha dado lo que has manifestado? Mucho, con mucha frecuencia sucede, sobre todo cuando declaro cosas verbalmente que tienen algún efecto. Tienen algún efecto, alguna cosa pasa. No es, no necesariamente es así como muy transformativo, pero, pero pasa. Es esporádico, a mí creo que fue hace como 2 semanas que manifesté cosas y llegaron todas como al revés, o sea, pasaron pero incompletas, otras corticas, pero no sé, que he manifestado con el corazón muchas cosas que no se me han dado, sí. Entonces, no sé si también puede ser algo que le ayuda a uno a tener fe o a que realmente pase. Hay muchos factores externos que... ¿Creen en la manifestación? ¿Tú crees en la manifestación? ¿Crees en el poder de declarar algo o de sentirlo, así sea minúsculo, en tu cabeza y que suceda o no? No. Ok. Andrés. Yo sí. ¿En siempre? No, no siempre, pero cada vez... Creo más que lo que se manifiesta, sobre todo desde un lugar de confianza, como que confío en que va a pasar, como que trabajo todos los días porque confío en que lo que yo quiero que pase va a suceder. Pero estás trabajando todos los días. Ah, no, es que la manifestación sin trabajo no... Sí, no existe, no, es que una cosa es la fe... Ajá. Y otra cosa es, no sé, es como a eso me refería. La ingenuidad. Ajá. De que el cosmos o el universo va a hacer las cosas por ti, no, eso no pasa. Exactamente. No. Bueno, por ese lado no, ahí digo que no, en el trabajo de uno y ser juicioso y decir, voy a trabajar en radio y llevo 26 años en radio, sí, eso sí. Sí, aunque yo también creo que, no sé, hay ocasiones en las que ese asunto de la manifestación no es tan claro porque no, a veces tampoco trabajando por ese objetivo. Se consigue lo que uno desea. Y es decir, tienes toda la razón. Y eso va un poco ligado a lo del el tema de la meritocracia. Es que por mérito y fue juicioso y lo logró. Por eso hay muchas cosas externas, Alejo, donde naces, donde creces, las oportunidades, el mismo sistema de salud, la educación, todo genera un impacto frente a las decisiones que tú tomas. Claro, ahora... En muchas ocasiones puede pasar que usted simplemente no tiene más allá de las... ¿El deseo? Cosas externas. Puede pasar que usted no tiene lo que se necesita, no tiene ese je ne sais quoi. Ya. Usted no tiene... El don. Ese don. Y pasa. Por más que usted lo persiga, no está ahí. También. Y... De repente, ahí lo que yo siento que sucede es que la manifestación se tiene que transformar en una mirada positiva hacia el resultado que puede generar el trabajo hacia un propósito que uno quiere, pero que de pronto no está alineado con sus capacidades o con las posibilidades reales de obtener ese logro y que de repente lo lleve a uno hacia otro lado, ¿no? Sí. Total. No, es como lo que decía no sé, uno habla con el doctor Hernán Peláez sobre cómo, pues el tipo era, creo que es ingeniero químico. Sí. ¿Ah, sí? Sí, claro. No sabía. Y Peláez me decía a mí que el tipo una vez se metió, Peláez es, creo que hay una cosa que la gente, no sé si la gente sepa esto de Hernán Peláez. Hernán Peláez, para quienes no saben de pronto, ¿quién es Hernán Peláez? Puede pasar, sí. Puede pasar. Uh-huh. Pues es el comentarista deportivo más importante que ha dado este país. Ya, fin de la historia. Sí, eso sí es cierto. No hay nada más que hacer. Ahí no hay discusión. Y él me contaba una vez en un podcast que lo invitaron a un programa de fútbol. Sí. Y en el programa el hombre empezó a hacer comentarios entre las menciones, entre las cuñas. Ya. Porque antes lo que había era un narrador de fútbol. Sí, ¿no? Comentarista. Y un lector de cuñas. Sí. Y él fue el que se metió ahí y empezó a decir, oiga, no, es que este personaje está como mal parado ahí en ese campo y la cancha siempre está como complicada hoy, pero eso no existía. Ah, mira, el análisis de sí, claro. Exacto, él se inventó eso. Ah, qué fantástico, no sabía eso. Y él se inventó eso porque lo invitaron una vez a un partido de fútbol o algo así, pero sí, ¿no? Fue invitado por Álvaro Gutiérrez, dice la historia. Sí. Para Radio Modelo, en la emisora Radio Modelo de Unión Radio, dirigida por Marino Rengifo, en el Valle del Cauca. Entonces usted puede estudiar ingeniería y terminar siendo comentarista de fútbol. Claro. Sí. ¿Y se si le usted da? Quiere ser ingeniero, ¿sabe? A eso me refiero yo ya. También, ¿no? Sí, la vida igual da, o sea, y ahí hay otra discusión también, y es el destino, uno lo forja o ya está escrito para cada uno. Esa sí es una discusión bastante compleja, pero de todas maneras... También dicen las escrituras, Dirty. Alabado seas, hermano, cuéntame. Haz con tus manos lo que tengas que hacer sí. Y lo demás, déjalo en manos de Dios. Ya, ah. Para la vida, un eslogan. Son Mañanas de la X y hablando de eslogans, cuando regresemos vamos a mirar cuáles son los eslogans que ustedes nos han contado que hacen parte de su diario vivir. En términos y condiciones, Kia Movement Are Inspires. Eslogans de nuestros oyentes. Dice Kat García, aventuras y risas garantizadas. Ay, hombre, qué aventuras y risas. Bueno, hola, listo. Mucho gusto, perfecto. Soy Kat. Muy bien, está muy bonito, muy chévere, continúe. De Carops, dice, si no me acuerdo, no sucedió. Me gusta eso. Ah, bueno, qué nivel de negación tan importante. Se debe ese, meter ¿no? unos problemas lindos. Sí, yo sé. Uh-huh. Catalina Quiroga dice, la vida es para cumplir sueños. Entusiasta, me parece, esperanzador. Sí, muy entusiasta en una mañana de viernes, bastante entusiasta también, continuemos. Nercy77 dice, hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana, siempre es un sí, ay no, qué es esto tan fantástico. Ya. Hoy sí, mañana no. Ajá. Sí, es como el hoy fío, mañana, hoy no fío, mañana sí. Hoy no fío, mañana sí. Exacto. Así. Y Daniel dice, Daniel Mojica dice, siempre rico, siempre fresco. Se tiene fe, se so tiene fresh and so clean, como sí. Diría la canción de Outkast. Bueno, bastante bien. Nuestros oyentes de la X Más Música presentando sus credenciales de slogans aquí a través de nuestras redes sociales, arroba la X Más Música. Dirty, salió la reseña de la revista Time de Folia Do. ¿También la destruyeron? Dice, una película puede ser una película puede ser muy deprimente. Oh. Y aún así, no cargar peso emocional. Ay, vacía. Esa es la triste verdad del Joker, no. Folia Do, seguimiento de Top Phillips a su explosivamente popular Joker de 2019. Tiene tan poca energía que se cae de la pantalla. ¿Será que voy mañana? Ya no voy a ir, no, mentira, no, yo sí voy a ir. Se cae tanto como la triste ropa interior de prisión psiquiátrica utilizada por su héroe deprimido y desnutrido Arthur Fleck, interpretado más una vez más por Joaquín Phoenix. Eres un gran ganó el Oscar. Por interpretar a ese personaje la primera vez. Bueno, es un Alejandro. Poco violenta, con unas cuantas palizas por fuera de las cámaras y uno o dos disparos de fantasía, pero no se acerca al punto de la película anterior. Ok. Y eso es lo que lo motiva a uno. Pero bueno, sí, no. El gran problema es que la primera deja la vara muy alta, ¿no? Claro, sí. Es que fue tremenda. Igual desde que se empezó a decir que era musical, sí me acuerdo que decíamos, no esperemos lo mismo que en la primera, porque puede ser descorazonadora. ¿Habrá tercera? No, no, eso no? Sí lo confirmaron. Ah, ok. Que no va a haber tercera. Estas son Mañanas de la X. Kim Kardashian ha pedido que liberen a los hermanos Menéndez. Ella es abogada, ¿no? Sí. Recordemos eso. Están en no sé si es un documental, serie, biografía de este caso. Está ya en plataformas, le va bien en streams, tiene buenas reproducciones y habla de estos dos hermanos. Eric y Lyle Menéndez son dos hermanos estadounidenses que fueron condenados en 1996 por el asesinato de sus papás, José y Mary Louise Kitty Menéndez. Terrible. Complicado. Cometieron el crimen por temor a que su padre los asesinara después de que amenazaran con exponerlo por los años de abuso sexual, emocional y físico a los que fueron sometidos por él, mientras que la fiscalía argumentó que lo hicieron para heredar el patrimonio multimillonario de su progenitor. Primero fueron juzgados por separado con un jurado distinto para cada uno y no obstante, ninguno de los dos jurados llegó a un acuerdo, lo que provocó que los juicios se anularan. En el segundo juicio fueron juzgados por un solo jurado que los declaró culpables luego de que el juez excluyera de su defensa las pruebas de abuso. Ambos hermanos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, uno de los casos criminales más importantes de la década de los 90, junto al caso de O.J. Simpson, y en este caso está Kardashian siguiendo los pasos de su papá. Ella, ¿y ella quiere es qué con ellos? No, ella quiere que liberen a los Menéndez. Me acabo de caer en cuenta que Kardashian... Sí. Claro, fue el abogado. Es la hija del abogado defensor de O.J. Simpson y que... Bueno, ahí está, se heredan cosas. Un patroncito, un patrón ahí, claro. Ahí está. Pues ella dice que se ha reunido en varias ocasiones con los hermanos Menéndez y que dice que... I have spent time with Lyle and Eric and they are not monsters. Yo no metería mis manos a la candela por esos dos personajes ni en fundas, ¿o yo? No, Alejandro. Pero ahí está Kardashian hablando de leyes y de un caso legendario que, como dice la Dirty, está en series en estos momentos y que se puede averiguar en la interwebs fácilmente. El caso de los hermanos Menéndez aquí en Mañanas de la X. Tres animales que sonríen de verdad y otros que tengan... Hola, buenos días, bienvenido a este paraíso. Aquí estamos, ¿qué hay? Es viernes. ¿Tú sonríes de verdad? Yo sonrío de verdad, sí. Sí, yo sonrío de verdad. Ellos están sonrientes hoy. Pero ellos siempre, ellos siempre. Bueno, menos Bob. Bob a veces es medio... temperamental. Sí, Chocho. Yo creo que es eso, yo creo que se volvió chocho muy joven. ¿Será que cuando decimos se volvió chocho la gente entenderá que es amarguetas o...? De pronto no. Hay palabras que son muy colombianas, ¿no? Yo creo que no. Chocho es una de ellas. ¿Cuál? Chocho. Sí, pero chocho, claro, en fin. Amargado, amarguetas, que no le gusta nada. ¿De dónde saldría esa terminología para llamar a alguien chocho? No sé. Para llamar a un amargado chocho. Ya le digo, vamos para allá. Una interesante pregunta. De la palabra chocho en Mañanas de la X. Mi estimado Uribe DJ, mañana tenemos un Animales de Radio propuesto por usted, seleccionado y curado especialmente por usted, de las mejores canciones de pop con saxofón. Es un programa que va a estar muy sexy, les quiero decir. Prepárense, sí, sexy sí. Fun. Prepárense mañana a mediodía para sentarse en el sillón o sofá más cómodo que tengan. Busquen algo frío. Si quieren, pónganse audífonos, o si están con más gente, súbanle el volumen, porque mañana nos vamos a meter de cabeza en la piscina del saxofón y su gran relevancia e importancia dentro de la música pop y rock de las últimas décadas. Sí. Hay un trasfondo interesante en toda la historia del saxofón en la música pop y lo vamos a estar hablando junto con una selección de las 20 que consideramos son las 20 mejores canciones que tienen un saxofón, ¿no? Fue difícil porque teníamos bastantes. Sí. Algunas se quedaron por fuera, pero no sé, yo creo que de pronto podemos meterlas en la playlist de YouTube, por ejemplo. Oh. Ya, okay. La playlist de YouTube va a quedar mucho más completa todavía. Listo, bien. Si no nos han seguido todavía, nuestro canal de YouTube, La X Más Música, vayan, suscríbanse, denle a la campanita de notificaciones y todo el rollo. Ahí ya están todas las playlists anteriores también, chévere. La de los 30 años, 30 canciones, la de las Power Ballads, las canciones de Tusa, todo eso también está ahí. Encuentran las playlists en video en nuestro canal de YouTube. Y estas son Mañanas de La X 103. Oiga, tenemos versión mamalona de viernes. ¡Oh! ¡Ay, qué dicha! Vamos con toda. A ver. Esta vaina de las versiones mamalonas... me llega al Cora. ¿Sí? Me llega al Cora. Sí. Ayer hubo una que me gustó mucho. Ay, ¿cuál fue la de ayer era una que mujer. Me gustó? Sí, no era me acuerdo. Una mujer. A ver, escuchemos. Esta es la de ayer. Esta es de ayer. Eva, sí, sí, sí. Ah, Dancing Queen. Esta me mató a mí ayer. Esta fue. Sí, sí, sí. No, esto me llegó al Cora, al Cora Cora. Sí, sí, sí. Pero hoy hay otra, les tengo otra. Oh, por Dios. A ver si la reconozco. Cher. Ah, no, Lala. ¿Sí? Uy, sí, señora. ¿Qué soy, señora? Vamos. Los infartos. Vamos. A ver. Ay, fue madre. Todos juntos. La noche anterior. Anoche. Tengo miedo. Veamos. Ah, bueno, no es en español, es en inglés. Ah, no, está bien. Está bien. Suena bien. Suena mejor. A ver, escuchemos, escuchemos más. Así que di la vuelta. Para mí no me importa nada. Ah, bueno. Seguro de esto estoy. Spanglish. Saldré por la puerta. Se puso raro, Julian. Las morras. Las morritas. Tus vientos no van a entender. Y para acabarla ni siquiera yo voy a entender. ¿Qué? Anoche. Sí, Julian Whitehouses. No, no me hagas esto. Vamos, versiones mamalonas de mañana de la X. Oiga esto. No me hagas eso. Se le está hinchando una vena en la frente a Diana. Se puso raro, Robert. Aunque no me disgusta. Yo creo que si Robert cantara en español sonaría así. No, está bien, cállese, eso. ¿Qué está diciendo? ¡Upa! Pero no me disgusta. Me gusta la base, para que veas. Es que, ¿como el cielo? ¿Como el cielo? Sí, sí, sí. Muéstrame. Ah, no, el hombre se quedó, fue en el... ¿En el inglés, sí? No está mal. En algún lugar de México está sonando esto. Y están felices, están felices. No, ahí está, oye. Nunca vas a entender el amor. Estoy enamorada. Como el cielo. Strangest angels dancing in the deepest oceans. Oh, por Dios, qué hoyo tan oscuro. Grandes versiones mamalonas. Yo creo que podemos poner Just Like Heaven de The Cure como para compensar un poco. Sí, sí, sí, la por cantidad favor. De cumbia que acabamos de sufrir. Uy, por sí, Dios. Nos fuimos al otro lado, se empalagó todo. Ay, esto es bello. Vamos. Parecida. Esto es muy lindo, muy lindo. Muy bien. The Cure con Just Like Heaven en Mañanas de la X-103.9. Hablemos de YouTube. Han hecho cambios, esta vez tienen shorts que van más largos de lo que originalmente estaban dispuestos para los usuarios en la plataforma, y están intentando meterse ahí en el rancho de TikTok, de la misma manera que TikTok está tratando de meterse en el rancho de YouTube en el formato más largo. Ninguna de las dos cosas ha funcionado tan bien, aunque los shorts en YouTube funcionan bastante bien para diferentes propósitos de marca, y hasta el día de ayer estábamos hablando de solamente 60 segundos que se pueden compartir en un formato corto en esa plataforma dentro de YouTube. ¿Qué pasó? Pues imagínate que anunciaron a través de su blog que ya vas a tener la posibilidad de subir videos de hasta 3 minutos de duración. Uh-huh. Aparte de esto, hay más cambios, botones de interacción como me gusta, comentarios y compartir ahora se presentan como iconos delineados en lugar de rellenos, permitiendo que más del video sea visible en la pantalla. También se ha comprimido la información del creador, la descripción y los datos de sonido para ocupar menos espacio en la parte inferior del video. Otra cosa que va a llegar es la introducción de plantillas y acá la idea es competirle a CapCut. Entonces aquí ya los creadores y usuarios van a poder hacer sus cosas, remix, también usar esta plantilla para crear su propio video. YouTube también va a permitir a los usuarios acceder a contenido directamente desde la cámara de Shorts, facilitando la creación de clips a partir de sus videos o música favorita. Así que esto es uno de los mayores cambios que han anunciado y como tú lo dices, la idea es poderle competir a TikTok. No, pero ahí ya está, sí, o sea, enfilando todas las baterías los gringos para no tener que negociar con los chinos y cerrar ese tema de TikTok, además porque CapCut es de TikTok, ¿no? Sí, es lo que se usa para. Ah. Ahí, y pues también Instagram está haciendo lo suyo, cada vez saca más herramientas en Reels. Pero no le llegan a los tobillos a CapCut. Sí, ahí no, ahí editar no es no chévere. No tienen cómo competir. Es sí, terrible no. Editar en Es un Reels. Buen comienzo, hay que decirlo, es un buen comienzo, pero le falta. Y si le meten depende la ficha... Depende de actualizaciones, ¿te acuerdas que estábamos intentando subtítulos y a mí no me salen, a ti sí, a otros? En Instagram es terrible editar Reels. Se cierra, pero la ojalá, plataforma sí, no, tiene, no es muy sí, robusta para no, editar. Ojalá le metan pues la ficha. Sí, el tema ahí de CapCut es que ya toca pagarlo. Si uno quiere hacer, toca pagarlo. Sí, eso ya gratuito, ya olvídese de CapCut gratuito. Lo conquistaron a uno. De pronto en web. Ah, en sí, web funciona bien CapCut gratuito. Pero ya, si no, ya lo llenan de anuncios y... ¿Ah, sí? Sí. Ay, no te deja, como que te deja hacer todo el proceso y al final te dice, para que usted tenga el resultado, pague. Sí, ya como el... más o menos el 60% de las herramientas de CapCut ya están solo para pago. Versión Pro. Que es una muy buena herramienta. Fantástica. CapCut es asombrosa. No, acuérdate. Es tan asombrosa que a veces uno dice que se le come un poquito el almuerzo a Final Cut. Eso pues no tanto en ese. Es decir, son dos herramientas muy distintas porque Final Cut y DaVinci Resolve y Adobe Premiere son herramientas ya para hacer películas, ¿cierto? Uh-huh. Sí, televisión. Pero acuérdate que hace 2 meses justo contábamos que Adobe estaba empezando a cambiar cosas porque los usuarios estaban saliendo del plan pago de Adobe. Claro, pero lo de Adobe está sucediendo es porque las cláusulas y las triquiñuelas de Adobe son horribles, ¿no? Sí, o sea, entrar a Adobe es muy fácil, salir es muy difícil. Así que tienes como entonces una hay cláusula muchas quejas, que te hay mantiene. Muchas quejas de usuarios diciendo que no, que es que no quiero estar más, que es, las suites son muy caras, que yo no sé qué, etcétera, etcétera. Creo ¿no? que es la suite de software más costosa que hay en el mercado en este momento. Y que, ¿vale? Sí. Que si no vas, no cumples con, te cobran una multa, ya recuerdo, sí, si no cumples. Entonces, sí. En el caso de CapCut, lo que uno ve es que CapCut democratiza mucho los esfuerzos de los que están recién llegados al mundo de la edición de video versus las otras aplicaciones que sí están muy fortalecidas por el sector profesional de la cinematografía, donde evidentemente cumplen una función crucial para sacar adelante proyectos de gran tamaño, pero se van quedando sin el grueso de esos generadores de contenido, que son los que yo creo que si usted suma, pueden estar produciendo una cantidad de plata muy importante. Es decir, están dejando una plata sobre la mesa de un mercado muy provechoso, muy nutritivo, muy, muy gordo en términos de cantidad, ¿no? Y evidentemente porque pues el precio, como dice usted, la suite más cara del mercado, pues no les despierta la necesidad de tener esa masa, pero cuando usted entra a CapCut usted dice, aquí puedo hacer todo. Claro, y es que son diferentes tipos también de postproducción. Los presupuestos de un estudio cinematográfico pues se pueden dar el lujo de pagar una suite como lo de Adobe para postproducir una película y que no tienen el afán de tiempo que tiene un productor, un generador de contenido, de grabar un video hoy en la mañana y postearlo en la tarde del mismo día, por ejemplo. Claro. Mientras que una película se puede tardar 3 meses en postproducción, 6 meses. Entonces, pues ahí se equilibran un poco esas cargas de costos versus utilización, ¿no? Sí, claro. Ah, claro. Sí, pero de todas formas, o sea, es una gran herramienta CapCut. ¿Y ahora en YouTube se podrá editar también entonces? Sí, van a poner las plantillas. Creo que todavía no tienen tantas herramientas. Van a jugar con el remix y van a jugar con cositas. Sino Shorts pequeñas. Es muy chiquita. Lo que tiene Shorts es que, como le están haciendo tanto la guerra a los formatos cortos que TikTok ha popularizado tanto, permite que los creadores de contenido logren unos números muy interesantes si comparten Shorts. Cuando, evidentemente, cuando usted está promoviendo un servicio, pues no sé, lo deja más barato. O en el caso de YouTube y de los Shorts, lo que siento yo es que empiezan a generar la necesidad entre los creadores de que hay que estar ahí. ¿Sabe? Porque entonces, si usted tiene un canal de YouTube, entonces, pero si usted tiene un canal de YouTube, una cuenta en Instagram, una cuenta en TikTok, una cuenta en Facebook, etcétera, si usted tiene pues su ecosistema montado, en algún momento le dicen a ustedes, ¿cómo está yendo en YouTube? Pues más o menos, me estoy moviendo, no sé, 1500 views por video. Le dicen, ¿sabe qué tiene que hacer? Haga Shorts. Sí. Se le dice, no haga Shorts, que los Shorts lo viralizan. Y así empiezan, porque entonces empiezan todos a decir, a mí se me viralizó un contenido. Y es porque ellos, porque YouTube, esta es mi percepción, está priorizando ese contenido de Shorts. Entonces, en cualquier momento le toca a usted la lotería. Como cuando entra a un supermercado y aprieta ese botón rojo a ver si se gana el mercado. Exacto. En cualquier momento se gana usted la lotería de, uy, tengo 1 millón de views en un short. Y se mete usted en ese hueco y arranca. Pero lo que está haciendo usted es servirle a ese algoritmo para que haya cada vez más gente metida en shorts. Y de esta manera, pues le quite tiempo de la permanencia del usuario en TikTok y se lo agregue más bien a YouTube como plataforma, ¿no? Y yo creo que dentro de las estrategias de automercadeo del mismo algoritmo, yo creo que él randomiza usuarios cualquiera para ponerle que lo visualicen miles de personas y diga, correcto. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Cualquiera puede, mire. Cualquiera. Este sí. Man solo tiene 100 followers y mire, 1 millón de reproducciones. ¿Cómo así? ¿No? Estrategias. Sí, construye esta ilusión de la fama, del reconocimiento, de la popularidad. Claro, porque quien lo necesita es quien no tiene seguidores. El que tiene millones ya está acostumbrado a que lo sigan y le den like y miles y miles y miles. Pero lo que es realmente sorprendente y que realmente motiva a otra gente es cuando se da cuenta que quien no tiene seguidores como él puede hacerlo. Ahora, esta sí ya hay que hacer hay que hacerle un contrapeso a esa observación, porque el seguidor ha perdido mucho valor, ¿no? Evidentemente, como usted lo dice, pero en todas para las plataformas, el usuario poderoso, para el power user, para la figura, para la celebridad, para una Kardashian, para un Ronaldo, para una Lily Pons, para una Shakira, el seguidor sigue teniendo importancia, porque el seguidor es un fan. Es un fan y está comprobado que se monetiza y está comprobado que está en muchas ocasiones dentro de la aplicación buscando precisamente a esa celebridad, a esa personalidad. Pero cada vez más el contenido está tan personalizado que usted puede estar siguiendo a esa celebridad y no encontrar su contenido en el día. Usted puede entrar. Yo soy fan de Jungle, por ejemplo. Sí. Y ¿no le sale casi? Y no me sale Jungle. ¿Pero será que tampoco postean muy seguido? No, claro que sí. ¿Ah, sí? Son súper juiciosos posteando, y sobre todo ahorita que están lanzando canción. Okay. Están moviendo duro su algoritmo. Pero es decir, están moviendo duro su la frecuencia de su contenido. Pero de repente también esto es algo que pasa, y es que de repente dentro de mi fanatismo por Jungle ya llega un momento en que estoy interesado en otra cosa. Ya, estoy interesado en, no sé, jardinería. Y empiezo a darle like a fotos de jardines y de flores y de matas. Y de repente desaparece. Por más célebre, por más importante, por más reconocido, por más seguidores que tenga, ya no me aparece. ¿Por qué? Porque ya el algoritmo nota, ah, a este ya no le gusta tanto esa música, a este le gusta más, es como la florecita y la cosa. Sí, sus intereses cambiaron. Exacto, sus intereses cambiaron, entonces, pues aquí está. ¿Quiere jardinería? Aquí está jardinería. ¿Quiere tecnología? Ah, bueno, este está averiguando sobre el teléfono la diferencia entre el nuevo Samsung y el nuevo iPhone. Y eso es lo que está buscando, reviews. Y empiezan a bombear lo que usted quiere ver. Entonces el seguidor ha dejado mucho que desear para los creadores de contenido. Ya no tiene tanto valor. Es cierto. ¿Sabe? Sí, es muy interesante lo que está pasando con esa guerra de redes sociales, pero recuerde que siempre en redes sociales, no importa qué tanto contenido, qué tan popular, qué tan viral sea, recuerde que usted es el producto.